quién ahora tú regresas a mi vida muy arrepentida pidiendo perdón. Tú, recién ahora tú confiesas que me amas, que mucho me extrañas, que soy tu ilusión. Tú, recién ahora tú pretendes que de lado deje lo pasado y te dé mi amor. Ya lo nuestro terminó, conmigo no cuentes más y no quieras convencerme, perderás. Ya lo nuestro terminó, conmigo no cuentes más y no quieras convencerme, perderás. Yo te digo no, no, y para siempre no, no, aunque hoy tú llores y así me implores con pasión. Yo te digo no, no, y para siempre no, no, tú nunca me amaste, tan solo jugaste con mi corazón. Regresas a mi vida muy arrepentida pidiendo perdón. Tú, recién ahora tú confiesas que me amas, que mucho me extrañas, que soy tu ilusión. Tú, recién ahora tú pretendes que de lado deje lo pasado y te dé mi amor. Ya lo nuestro terminó, conmigo no cuentes más y no quieras convencerme, perderás. Ya lo nuestro terminó, conmigo no cuentes más y no quieras convencerme, perderás. Yo te digo no, no, y para siempre no, no, aunque hoy tú llores y así me implores con pasión. Yo te digo no, no, y para siempre no, no, tú nunca me amaste, tan solo jugaste con mi corazón. Tú nunca me amaste, tan solo jugaste.